nuestra mística, nuestros fundamentos espirituales, así como nuestros anhelos y deseos al integrarnos culturalmente con la comunidad, son válidos y esenciales. Nuestra mística, nuestros fundamentos espirituales, así como nuestros anhelos y deseos al integrarnos culturalmente con la comunidad, son válidos y esenciales. Nuestros deseos, mejorar las condiciones de todos y cada uno en el espacio y en el tiempo que compartimos. Nuestros anhelos, propiciar la superación personal de cada habitante de Xochimilco que nos cubre. Nuestros fundamentos, el amor, la admiración y el respeto. El amor a nuestros valores que nos han sido heredados y los que se nos van gestando. La admiración a cada uno de los pobladores de este lugar por su abierta resolución a vivir y su profundo arraigo a sus principios. El respeto a la dignidad humana que merecemos cada uno de los que compartimos el mismo tiempo en esta tierra que está nuestra. Así somos los xochimilcas. Nos integramos diariamente con la gente que vivimos, porque vivimos y somos así. Así, de la nostalgia al ensueño, de la añoranza al anhelo, del recuerdo a la ilusión, del pasado al futuro. Así, de la edad de los recuerdos que van configurando nuestro mundo, que fortalece nuestro espíritu para alcanzar nuestras metas. Porque en cada niño que habita a nuestro lado, con una triste mirada humedecida por el llanto, o con una cálida sonrisa y una pícara e inocente mirada, encontramos el reflejo de la infancia que un día vivimos con carencias o limitaciones y que no minó nuestro carácter para fortalecer nuestra conciencia de procurar otorgar a nuestros niños lo mejor que podamos de nosotros mismos. Así, de nuestra mejor edad, que creemos que a cada instante vamos dejando atrás, ya que es ley natural perder jovialidad y lozanía hasta llegar a mejores momentos vividos con madurez. Porque en cada adolescente iracundo, colérico, en cada joven dinámico, emprendedor y creativo, o nihilista abandonado en la derrota, cual piltrafa embrutecida por el alcohol y la droga, en cada muchacho estridente y gregario, o silente anacoreta, encontramos valores étnicos vitales de los que somos parte. Quizá hemos llegado a ser falsa imagen de figura envilecida alguna vez, ante diversas miradas o bajo otra perspectiva, pero también hemos sido contemplados como reflejo ejemplar de esencias formativas, indicadores idóneos a seguir en la vida, valores excelsos de sentimientos profundos, guías que orientan y apoyos lumínicos. Hemos sido tomados además como cualquier otro, a niveles similares, de igual a igual, sin exaltación ni vituperio. Hemos sido aceptados y negados alguna vez, valorados y denigrados, considerados y olvidados. Pero hemos sido y no hemos perecido. Seguimos caminando entre derrotas y triunfos, luchando a cada día entre la satisfacción y la fatiga, entre el temor y el temple, entre la realización y el riesgo, entre la vida y la muerte. Porque nuestros valores que nos han enaltecido, que nos han fortalecido, que nos han sido transmitidos por nuestros seres queridos, los que nos han dejado, los que ya se han ido a otros estadios, hacia otros rumbos, hacia otras tierras, o hacia la paz eterna o al cambio absoluto. Por ellos también es que somos así, porque están con nosotros, fortaleciéndonos con su valor, alentándonos con su valía. Somos así y estamos decididos al cambio, a la mejoría, a la superación y alentando a todos y a cada uno. Si cultura es el conjunto y resultado de los valores y formas sociales, dignificar es nuestra causa, dignificar estos valores, estas formas sociales, a través de la participación continua con cada uno de nosotros y para toda la comunidad. Por todo ello vamos a ser diferentes este día, nos hace decir nuestra conciencia por el bien nuestro. Vamos a ser mejores para nosotros y los demás, por nuestro mejoramiento y el de ellos. Vamos a cambiar y a provocar el cambio por nuestra superación y la de los demás. Porque somos de Xochimilco, porque vivimos aquí, porque vivimos y convivimos con ellos, porque de su ejemplo, de sus errores y aciertos, nos nutrimos espiritualmente, porque son los nuestros, porque somos de ellos, porque somos ochimilcas, un ente, una forma de estar viviendo, porque queremos ser más sin dejar de serlo, porque amamos a nuestro pueblo, porque amamos a nuestra gente, porque nuestro corazón recircula nuestra sangre y también nuestros sentimientos, y porque estamos aquí y estamos con ellos, porque somos partícipes del mismo momento, porque los que nos antecedieron nos legaron valores y no solo desaciertos, porque después vendrán otros que tal vez nos tomen de ejemplo y no queremos aportar solo vacíos ni lamentos, porque no queremos legarles limitación y desconcierto, porque no queremos ser negación cuando la vida en sí misma es solo acierto, porque pisamos este suelo que no está desierto, porque en él hay vida y en él estamos viviendo, porque es mejor estar bien, mejorando la vida con nuestra acción y nuestro intento, porque somos así y aún no nos hemos muerto, porque amamos el amor que por todos generamos, porque hay juventud y hay cultura, por nuestro bien y el de todos, porque el cuerpo ya está en continuo movimiento y debe estar sano para mejor hacerlo, porque aún nos falta alcanzar otros logros y aciertos, porque somos así, con limitaciones y aún con defectos, porque podemos cantar y decir lo que sentimos y escuchar otros cantos respetuosos y atentos, porque podemos bailar y embellecer el movimiento, porque queremos vivir haciendo y sonriendo. Por ti, por mí, es nuestra decisión a tiempo. Por nosotros y ellos, es nuestra acción en el tiempo. Un segundo salga de repente, se ubique en el contexto. Esta luz de aquí. Me toco. ¿Prende? Te prende esta luz de acá. A ver, perfecto. ¿Y él es de Xochimilco? No, Santiago, no tengo cómo, se fueron a vivir ahí a esta zona residencial y le queda cerca Elena. Y en aquella época, no sé todavía, había un maestro Benito Juárez. Y en el barrio de San Pedro había un maestro que tenía el que te digo de los niños, los que pusieron en la primera flor. Un maestro se llamaba Porfirio Díaz. Para que cuando Uriel tomara posesión, hiciera un evento. Entonces Jorge le dijo, pues una exposición, si yo te consigo maestros. Y yo le dije, mejor Okay, ya. Abre. Sí, por favor. Ajá, ciérrale mi puerta. Por adentro. Tú por adentro. Ah, ok. ¿El sombrero? Thank you. ¿Cómo es el Museo de las Intervenciones? Está en Coyoacán, por General Amaya. Poder tenerlo, bueno, ¿crees que...? No estoy de acuerdo con él, si quieres un día antes o ese día una hora antes, para checarlo. Estefanía, estamos tratando de convencerlos de que rescaten las plazuelas y las calles. Luego tienen... Luego hacen pistas ahí. Sí, aquí a la vuelta. Terminando mi casa atrás, hacen tocar a sus pines. Uh-huh. El sonido, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Además que no sabemos dónde estamos luego, ¿sí? No. Ya son capaces de desaparecer partes de la toma de la... ¿Al Pacino? No. Es un director de cine frustrado. Y llega una etapa en donde la estrella cree que es la más importante y lo deja botado. Entonces la alimenta con información de todos los artistas, hombres y mujeres, con sus características, ¿no? Entonces arma a un personaje femenino con las piernas de la chica fulana, la boca de la chica perengana y todo eso. Y crea a Simón, pues. Artificial. Entonces filma al resto de los actores y ella la monta.